chicos, parecen moscas. Un catálogo de bestias. Bueno, che, estamos hablando de yo me tengo, puedo hacer soda, es para mí es una nueva vida. Damián Repeto, ¿cómo estás? ¿Lo envidias muchísimo a Juan Ignacio de Pián? Lo envidio profundamente desde que me enteré que se compró la máquina de hacer soda. Él se la quería comprar. Bien, yo te envidio porque tenés la embutidora que yo no tengo. Bueno, nos prestamos un rato cada cosa. Bueno. Nos gustamos embutir y tomar soda. Sí, es buena esa, es buena. Es muy buena. Así somos los que podemos, el que puede, puede. El que puede, puede. ¿Qué trajiste? Ah, Damián, teníamos que retomar el tema de que la mina llegaba hasta la tumba, claro, y se retraía. Estamos hablando de Shakespeare. Sí, yo no sé si fue una conspiración de Clarín o directamente de Montes de Oca, que es bastante carnero, porque no pudimos la semana pasada hacerlo, así que lo hago ahora. ¿Recuerdan que habíamos dicho William Shakespeare, o el sujeto que llamamos Shakespeare, había nacido en 1564, se había muerto a los 52 años? Pero para, ¿este es el tercer capítulo? No, es el segundo, porque no, la semana pasada no pudimos, pues se cortaba permanentemente. Ah, porque yo me acuerdo de lo que habló, está bien. Una conspiración de Clarín. Ah, esa era la conspiración. No entendía. Yo no quería meterme, viste, en el chiste, claro, interno de, claro, ustedes, viste. No. ¿Cómo surgió todo esto? Todo surgió porque los masones dicen, claro, que no Shakespeare no existió. Y yo dije que en general los masones son gente de porquería, oligarcas, garcas y fascistas. Bueno. Clarín, masones, seguramente el creador de Clarín, el inventor de Clarín, noble, era un masón. Bueno, pero San Martín, está, che, pero San Martín. Duda. ¿San Martín no era masón? No sé. ¡Nah! No, ¿dónde no está? Rosas, Rabinovich. No era masón. Que nos diga Rabinovich si San Martín era masón. No lo metamos a Alejandro en esto. No lo metamos a Alejandro en esto. Que nos diga Rabinovich, sí, si San Martín era masón. Él va a decir, bueno. Claro, con una voz mucho mejor que la mía. Bueno, entonces habíamos dicho, este sujeto, William Shakespeare, que había muerto en 1616 a los 52 años, que era un sujeto muy oscuro del que no se tenía mucha noticia, en 1626, o sea, 10 años después de su muerte, aparecen por primera vez compiladas sus 37 obras, menos un par que se compilaron después en otro folio. ¿De qué religión era Shakespeare? Y anglicano, como todos los ingleses. Ajá, ahí era anglicano, está bien. Claro, digamos, después de Eduardo VIII todos eran, digamos, cuando convierte el anglicanismo a Inglaterra, era de esa rama, digamos, medio protestante. Y de ese sujeto, William Shakespeare, no sobrevivió ni un solo manuscrito. Lo único que se conserva de su propia mano son 4 firmas. Toda esta situación, esta oscuridad y este desconocimiento comenzó ya muy rápidamente a alimentar la idea de que Shakespeare o bien no habría existido o bien era un seudónimo, este actor, productor teatral, director teatral, prestaba su nombre y que detrás de él se escondía, o bien, un genio creador, que podría ser Christopher Marlowe, o bien un consorcio de escritores, y un conjunto de intelectuales, filósofos, políticos, que pretendían a través de las obras llevar adelante un mensaje político, dada la popularidad que tenían las obras. Hasta ahí llegamos, hace como 25 días. Exacto. No, 2 semanas. Bueno, en este interín aparece en Estados Unidos una mujer llamada Delia Bacon, que no era pariente de Francis Bacon, uno de los hipotéticos miembros de ese consorcio, de esa cooperativa de escritores que pretendía llevar un mensaje liberal al público inglés. Marta Panceta. Delia Panceta. Sí. Claro. En fin, esta mujer había nacido en 1811 en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, el estado de Massachusetts, es el lugar ahí donde llegaron los primeros colonos ingleses a Estados Unidos, ¿no? A lo que después sería Estados Unidos. O sea, que nació en un lugar que es sumamente tradicionalista y sumamente conservador. Y ella vivía de dar clases, no obstante, de literatura inglesa a las señoras de la alta burguesía de Massachusetts, Boston y alrededores, para que tuvieran de qué conversar en las tertulias que solían organizar los ricos de la zona. Y en esas clases comienza a estudiar de manera más o menos sistemática la obra de Shakespeare. Y ella comienza a encontrar en los textos de Shakespeare una serie de referencias que a ella le parecían que correspondían con los principios filosóficos que estaban dispersos en la obra de Francis Bacon. Ese es su punto de partida, uh-huh, ¿no? Y comienza a investigar en Estados Unidos, y ahí llega a la conclusión, o a la hipótesis, más que a la conclusión. O sea, pasa que era ese tipo de procedimiento que existe mucho, sobre todo en los medios, en que se llega a la conclusión antes de poder desarrollar bien la hipótesis. Entonces ella concluyó que Shakespeare no existía y que formaba, en realidad, atrás de Shakespeare se escondía un conjunto de creadores. Eso, que era la hipótesis, en realidad ella lo manejó como conclusión, por eso le fue como le fue. ¿Pero no tuvo hija Shakespeare? ¿No tuvo una familia, una descendencia, sí, como para seguir la línea? No, él se casó con una señora un poco más grande que él, en la época, que se llamaba Anne Hathaway, que tenía dos hijos, una hija y un hijo. Y tuvo un hijito él que se llama Hamnet, él lo llamó Hamnet, y que murió, dos hijos, el otro no me acuerdo cómo se llamaba, y murió muy niño de alguna de las pestes que se moría en esa época, sí, que son las mismas pestes que nos quiere poner ahora el gobierno nacional ahora. O sea, no era sarampión, pero alguna porquería de esas que creíamos, uh-huh, erradicada. Entonces no tuvo descendencia. Él se convirtió, ahora se sabe, ¿no? Se ha investigado mucho, se sabe que él se convirtió en la última época de su vida en usurero, hizo mucha guita, hizo mucha guita, porque sus obras eran sumamente populares. Entonces esta popularidad y esta notoriedad pública son contradictorias con la poca información certera que se tiene sobre este tipo. Entonces, ella con esa hipótesis barra la conclusión de que Shakespeare en realidad era un conjunto de personas, decide ir a Inglaterra a investigar, para poder ver los manuscritos de ese códice, o sea, no los manuscritos de Shakespeare, sino el primer folio, que se llama esta edición de 1926, donde está ese grabado de esa persona que todos creemos que es Shakespeare, ¿no? Ese medio peladito, con una barbita así en la punta, la banda sabe si era así Shakespeare, porque es el único retrato, entre comillas, que existe, porque todas los retratos posteriores se hicieron tomando como base ese que salió en el folio de 1526. Entonces, ella viaja a Estados Unidos con una especie de subvención de una revista literaria, que ella no le dijo qué es lo que iba a hacer a Inglaterra, tenía cierto prestigio, escribía muy bien la mina, entonces la mandan para que escriba unas notas sobre Shakespeare. Y la contactan con Wordsworth, que es un escritor muy reputado, que era una especie de canciller o embajador en Inglaterra, quien a su vez lo contacta con Thomas Carlyle. Thomas Carlyle le pega una patada en el culo cuando se entera de lo que va a hacer, cuál es su intención, y la revista deja de publicarle las cosas que ella escribía porque lo consideraban muy controversial. Entonces quedó medio en la lona, viviendo en pensión de mala muerte, tratando de investigar para su libro. Entonces, ¿cuál era una de sus hipótesis? Por un lado, había dos. Una, que en la tumba donde está enterrado Shakespeare, en realidad no había ningún cuerpo. Claro. Que en esa tumba, en ese cajón... Así empezamos esta conversación. Claro, estaba... Hiciste una introducción había, larguísima, Damián, te digo. Estaba vamos a terminar en el mismo punto que dejamos la otra vez. Estaba recuperando la información para quienes no estuvieron en la... Muy bien, gracias. En la audición pasada. Catálogo de bestias. Que en realidad estaban enterrados los verdaderos papeles de Shakespeare. ¿No? Del Shakespeare este que en realidad era Bacon, sí. Walter Raleigh y otros intelectuales. O bien que estaba el cadáver de un cualquiera. ¿Pero qué es lo que pasaba? Acá habíamos quedado, que ella, cada vez que llegaba hasta la tumba, se paraba y se frenaba ante el epitafio dictado por Shakespeare, que ahí estaba grabado, que era una advertencia, ¿no? Que decía, buen amigo, por amor de Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos. Eso que desde... cuando estaba más envalentonada, ella consideró que era una suerte de enigma, de advertencia que habían dictado estos intelectuales para que no se removiera por mucho tiempo esa tumba y no se descubriera la verdad, la frenaba. Cada vez que ella conseguía el momento de ir a encontrar, había sobornado, ¿no?, con unos mangos al cuidador del cementerio, iba pala y pico en mano para desenterrar el cadáver o desenterrar el cajón, se frenaba, ¿sí? Digamos, lo hizo, estuvo meses visitando todos los días el cementerio, y nunca logró superar ese miedo. Entonces, ¿qué hizo? Publicó el libro. Para. Nunca no, abrió la tumba. Nunca abrió la tumba. Y nunca abrió la tumba. Hace dos semanas que estoy acá esperando que abra la tumba. Bueno, no la abrió. Y la mujer publicó el libro que se llama... Nunca abrí la tumba. El libro en 1852, que se llama La filosofía de las obras de William Shakespeare revelada. Hizo una tirada, qué sé yo, la publicó, consiguió un imprentero que se lo quisiera hacer. Y el que era una especie de protector barra... amante, me parece, Wordsworth, porque se lo que estaba muy bonita, de Lia Bacon, cuando vio el libro, le pegó una patada en el culo. Él ya no tenía funciones diplomáticas en Inglaterra, así que se desentendió totalmente del destino de la mina, y el desprestigio en que cayó el libro y el abandono de la comunidad intelectual, la volvió totalmente loca. Tan loca que pasó los últimos 7 años de su vida, porque se murió muy joven, a los 48 años, encerrada en un manicomio. Un sobrino la tuvo que ir a buscar a Inglaterra, encerrarla en un manicomio. Y ella nunca supo que en realidad estaba equivocada. Digamos, porque en algún momento se realizaron algunos estudios, yo no sé si directamente se sacaron los huesos, pero con algunos rayos y demás se vio que ahí había un cadáver enterrado efectivamente en ese cajón. Y pasa esto que decís vos, Juani, que no se puede hacer un cotejo de ADN porque como no hay información no se sabe muy bien, digamos, cuáles serían sus descendientes o sus ascendentes, pues entonces, de todos modos, Esta historia que había quedado un poco enterrada, como fantasiosa, la retoman ahora estos fantasmas de los masones, que en realidad, tanto Delia Bacon, que era una creía mucho en la palabra, digamos, me parece que es la que el mejor honor le hizo, porque lo leyó con una casi profundidad devota a los textos de Shakespeare. Y los masones también no entienden que lo haga una mujer de 1800, de la mitad del siglo XIX, por la concepción que se tenía de la literatura en ese momento, es comprensible. Ahora, llegado al siglo XXI, pero ya pasado un siglo entero, el siglo XX, de desarrollo fuerte de la teoría literaria, es una estupidez lo que pretenden hacer. Sea verdad o no, no comprenden que lo importante no es el autor, lo importante es la obra. Si Shakespeare efectivamente existió y escribió eso, o si no existió y fue un conjunto de tipos, no importa. Lo importante es la existencia de la obra. El autor no importa para la literatura, es un personaje menor. Vamos, hay un artículo hermoso del Roland Barthes que se llama La muerte del autor. Y él plantea ahí que el siglo XX es el siglo de los lectores. Y él dice, y el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Lo que importa es el texto. Una vez que el texto está publicado, el autor deja de existir. O sea que ahora los masones también van a ver si existió o no el Manco de Lepanto. No, ese es Cervantes. Por eso. El Manco de Lepanto es Cervantes. Ya sé, por eso ahora van a discutir si existió o no. No, pero... Y lo que pasa es que no hay ningún misterio sobre Cervantes. Se sabe muchísimo de su vida. Se sabe de Cervantes casi todo. Bueno, o sea, justamente, que perdió su mano en Lepanto, que era cobrador de impuestos, que en algún momento regentó un prostíbulo. Los masones son discutidores al pedo, eso es lo que te estoy diciendo. Damián. O hay negocio, un gran negocio. Está clarín ahí. También se duda de la existencia de Homero, el autor de la Ilíada, el autor, digamos, la era de los Simpsons. ¿Cuál es la bestia, Damián? Repito. Yo no entiendo. ¿Sí? Porque este espacio tuyo se llama Catálogo de Bestias. Este programa se llama La Bestia. No, discutir con los tipos más peligrosos del planeta que son los masones. Vos no podés hablar de discutir con los tipos más peligrosos. Antes escribí sobre petróleo. Vamos a ver. ¿Quién es más peligroso? Me meten en quilombo, chico. No, este chico. Tipo quiere que a mí me encuentren en una zanja. Directamente. Con Shakespeare. Escúcheme una cosa. ¿Quién es el monstruo? No sé. Decídanlo ustedes. Lo decimos. Delia Bacon. La loca panceta. La loca panceta. O sea, y a vos, obviamente, como ya dijiste, ¿y por qué Damián Repeto dice que este es el siglo de los lectores? No lo digo yo, lo dice tomándose de Rolando Barthes. Uh-huh. Porque él se clasifica como un lector profesional. Claro. Entonces, ahí él se está poniendo en un protagonismo. El monstruo es Damián Repeto. No, vos pensá, cuando lees un libro, o sea, en el siglo XIX se creía que el sentido de una obra residía casi pura y exclusivamente en la biografía del autor. Y ese pensamiento ha persistido mucho. Entonces le hacen una entrevista a un escritor y le preguntan, ¿y qué quisiste decir con esto? Cuando el escritor es una persona seria y profesional, le dice, arreglate vos con el texto. Cuando es medio fantasmón, trata de explicar su obra. Y una obra no se explica, ni una obra musical, ni una obra pictórica, escultórica o literaria. La obra está, si se entiende o no se entiende, o es responsabilidad de quien recibe la obra y no tiene la capacidad de comprenderla, o es responsabilidad del autor que no fue lo suficientemente claro. Cuando sale el tipo, no, lo que yo quise decir es tal cosa. Y bueno, lo dijiste mal, jodete. La primera vez decí lo mejor. También Repeto para ustedes, vamos. Un tipo que no tiene amigos. Aguante, en este Bardino. Planeta, tal vez en algún otro, bueno, puede ser, es medio extraterrestre. Sí. Anda a tomar toda casa. ¿Qué musiquita elegiste para cerrar? Elegí un clásico de Sex Pistols, Godside the Queen. ¿Qué te parece? En última instancia es la que nos salva. Chao. Adiós. Chao.